Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. En 1989 nació Elizabeth Ann en Austin, Texas. Una niña prematura con una muy particular condición genética. Alcanzó a pesar apenas un kilo y su piel era casi transparente. Su extrañísima enfermedad le originó serios problemas de salud, pero también afectó su aspecto físico. En su momento, los médicos no dieron a sus papás muchas esperanzas sobre su futuro. Un par de años después, la pequeña Elizabeth perdió la vista completa de uno de sus ojos y quedó con visión parcial en el otro. Su padecimiento hace que para ella sea necesario consumir alimentos cada 15 minutos, pues su cuerpo no puede acumular las grasas y por eso no gana peso. La enfermedad solo se ha reportado otros dos casos en el mundo. Su historial médico incluye una cirugía ocular, una de oído, reconstrucción total de los pies, pruebas de densidad ósea, incontables entradas y salidas del hospital para determinar cuál era la razón de su enfermedad. Hoy se sabe que padece dos de ellas, el síndrome de Marfan o afección de los tejidos conectivos y lipodistrofia, una distribución anormal de la grasa corporal. Bueno, pues sus padres ante esto descubrieron que la niña no tenía ningún problema de aprendizaje, por lo que decidieron inscribirla en una escuela para que recibiera trato común y corriente como el de cualquier otra niña. Cuando estaba en secundaria, uno de sus compañeros le hizo una broma muy cruel. Grabó un video corto de Elizabeth y lo publicó en YouTube bajo el título de La mujer más fea del mundo. Con apenas 17 años de edad, Lizzie descubrió ese video de 8 segundos y dice: "Lloré noches enteras. Era apenas un adolescente y pensé que mi vida había acabado". Sorpresivamente, luego se reinventó. Resurgió del dolor causado y sobrepuso. Abrió un canal en YouTube para que la gente pudiera conocer su persona, pudiera saber qué había de fondo y quién era realmente Lizzie, la mujer más fea del mundo. La iniciativa fue todo un éxito y ahora tiene 240 mil suscriptores. Hoy, Lizzie Velázquez es una reconocida oradora que lleva a cientos de personas a aceptarse a sí mismos y a superar el dolor a través de más de 200 talleres. Se asoció con Tina Meyer, cuya hija Megan se suicidó después de haber sido acosada en Internet, y juntas hacen campaña para que los representantes del Congreso de Estados Unidos voten a favor del primer proyecto de ley federal contra el acoso escolar. De aprobarse, todas las escuelas del país tendrían que registrar cada uno de los casos. Además, se destinarían fondos federales a luchar contra este tipo de intimidación. Todo este trabajo contra el acoso, además de su propia historia, será recogido en un documental. La directora del film, Sara Hirsch-Bordo, insiste en que no trata de la historia de Lizzie Velázquez, sino que es una historia universal dirigida a todos aquellos que han sido acosados. Lizzie estudió comunicación en el Texas State University en San Marcos. Escribió un libro titulado Lizzie Hermosa, la historia de Lizzie Velázquez. Y dice: "No necesitas ser juzgado debido a tu apariencia externa, y no es necesario dejar que eso te detenga. No permitas que la negatividad te impida vivir la vida que quieres". Tras comentar que toda esta historia surge de una persona que se levantó ante la adversidad y dijo: "No voy a ser una víctima. Voy a cambiar esto". Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.